Que el Martín Fierro decía que uno llega al mundo lleno de esperanzas, pero al poco tiempo lo alcanza la desgracia a coscorrones. Bueno, pero la parte en que llega al mundo, siempre se viene discutiendo. Bueno, en una época no se discutía, usted tenía hijo y ya estaba. Pero después, primero estaba la cigüeña. Cae la cigüeña con esto de la inflación, sí. Y empieza a llegar al mundo de otra manera. De otra manera, ¿no? Primero cuando usted era chico, lo de la cigüeña. Porque bueno, muchos años atrás era más parecido a lo que se está tratando de volver ahora, que es una cuestión más ancestral. Lo de la cigüeña es de que está París como capital del mundo. Por eso, no, estamos hablando de Occidente, de cuando nosotros tenemos conciencia que inventó la cigüeña. Antes, ¿no? Era otra cosa. ¿Y cómo era esa otra cosa? Bueno, no lo sé directamente, pero le podemos preguntar a quien está en línea del otro lado, que es Gustavo Basifaba, jefe de obstetricia del Hospital Roque Sáenz Peña. Hola, Gustavo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? No sé si coincidís con esta apreciación que veníamos haciendo. Sí, absolutamente. Y ahí escuchaba lo de Martín Fierro, que dice, alcanza la desgracia a coscorrones. Sí, señor. En muchos casos, a los bebés esa desgracia les llega apenas nace. Uh-huh. Claro. Sí, sí, pues sí, a poco andar, sí. ¿Por qué, Gustavo? A poco andar, a los pocos segundos o minutos. Por las intervenciones del equipo de salud, muchas veces innecesarias, y que resultan violentas para un recién nacido. Uh-huh. Exactamente. Es una etapa crítica, una de las etapas más críticas en el ser humano, que habría que proteger y cuidar. Estamos ante la presencia de volver un poco a lo que originariamente era, ¿no? Estamos en una etapa donde se ha medicalizado mucho el parto, donde se programan muchas cesáreas, y lo que se está tratando, y lo digo en particular, para mí es un orgullo que en la salud pública de Rosario pueda haber lo que ustedes hacen en el Roque Sáenz Peña, que es tratar de respetar el parto y tratar de volver a lo que originariamente era un momento único para la mujer, para su hijo, y tratar de nacer de la manera más cuidada y original posible, ¿verdad? Así es, como usted dijo, estamos en etapa de, lo llevamos a la práctica, pero fundamentalmente una etapa de concientización, porque esta forma de asistir el nacimiento se ha instalado y lleva aproximadamente 150, 200 años. Antes el nacimiento era un acontecimiento familiar, íntimo, motivo de alegría, vivido en privacidad, solo la familia, era un proceso vital. Uh-huh. La mujer hace aproximadamente ese tiempo, hace 200 años, se trasladó, la mujer en parto, de los hogares a las instituciones, con el objetivo de reducir las complicaciones. ¿Pero qué ocurrió? Se ha convertido en un simple procedimiento médico-quirúrgico. En un principio las intervenciones del equipo de salud, que eran excepcionales, ahora son masivas e indiscriminadas. Y eso lleva a tener consecuencias adversas, lamentablemente, sobre la mamá y sobre el bebé. Cuando se hacen prácticas innecesarias, entorpece el proceso de parto y genera complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Porque digo, lo más difundido sigue siendo la medicalización casi total. Exacto. Se está tratando de revertir a esta tendencia, pero sigue siendo la que predomina hoy en día. Florencia, ¿no? Florencia, sí. Florencia. Esto tiene que ver con la industrialización. Se puede hacer un paralelismo. Se industrializa el agro y se industrializa el nacimiento. Uno lo que observa en las instituciones, en la inmensa mayoría, es que la mujer ingresa y se la trata a todas de la misma manera. Se la obliga a acostar en una cama, se le coloca inmediatamente un suero, muchas veces con una hormona sintética que se llama oxitocina, se le impide ingerir líquidos, en muchos lugares aún lamentablemente no se le permite un acompañante, se la somete a prácticas que en la mayor parte de los casos son innecesarias, como la rotura de la bolsa, y todo esto lleva a perturbar el proceso fisiológico. Todo proceso natural que se trata más allá del nacimiento, cualquier proceso natural que se interfiere, se enlentece y se complica. Y esto lleva a la también, a eso se llama medicalización. Son el tratamiento automatizado, mecanizado y con altos niveles de medicación, de drogas, en el nacimiento. Lo que lleva también a las altas tasas de cesárea que se observan alarmantes en la actualidad. Uh-huh. Y sí. Alguien puede decir cuál es el problema de la cesárea. El problema es que la gente está desinformada o informada incorrectamente y muchas veces tendenciosamente. La cesárea es una operación de cirugía mayor que entraña muchos riesgos. La mujer con una cesárea tiene de 5 a 10 veces más posibilidades de complicaciones, como hemorragias, infecciones, y de 2 a 4 veces más posibilidades de morir. Entonces, la cesárea es un recurso maravilloso. Este es el mensaje. Bien utilizada, criteriosa y en casos seleccionados, es un recurso maravilloso. Usada masivamente es muy peligrosa. Así que estamos trabajando en esto. Gustavo, ¿y cómo una mamá que llega al Roque, que se trabaja, me imagino que todo el equipo trabaja de la misma manera, cuáles son un poco los pasos a seguir, lo que se hace en el Roque cuando una mamá está por parir? Yo quiero aclarar, no todo el equipo trabaja de la misma manera porque hay colegas que no están convencidos de esto. Esto está demostrado científicamente, más allá de ser una cuestión de sentido común. Estamos tratando de concientizar a la gente joven, a médicos, enfermeras, jóvenes, todo el equipo de salud, trabajadores sociales en este sentido. La idea central es que la mujer, cuando ingresa, desde antes que ingrese, ya tratamos de informar y durante los talleres de preparación para el nacimiento, que la mujer recupere confianza en sus propios recursos. La mujer tiene una sabiduría innata para parir. La mujer sabe parir y puede parir. Ese es el mensaje. Entonces darle, no necesita más intervención que un apoyo integral y respetuoso del proceso. Y darle libertad a la mujer. Que se mueva como quiera en el trabajo de parto, que puede ingerir líquidos, usar la menor cantidad de drogas posibles. No juzgarla, la mujer puede manifestarse riendo, hay mujeres que ríen, llorando, gritando, y eso es mal interpretado porque es parte de la cultura. Uh-huh. Entonces se la somete a la mujer y se la obliga a cumplir muchas veces las expectativas del sistema, que es que la mujer no se exprese, no se manifieste emocionalmente. Ahora un parto, uno ve en las instituciones que se le ha quitado el componente emocional y espiritual al nacimiento. Directamente se ejerce violencia, porque la violencia verbal que ejercen algunos cuerpos médicos con las manifestaciones de las parturientas son bastante graves en algunos casos. Digo, el límite que se trata de poner a eso con, digamos, términos que realmente es violencia verbal importante para un momento donde la mujer está a flor de piel, muy sensible. Muy vulnerable. La mujer en ese momento se encuentra en un momento muy vulnerable, pero lo más grave es que no está visualizada está en el equipo de salud esta violencia. Si uno pregunta al día siguiente de una guardia, ¿hubo algún hecho de violencia obstétrica? Todo el mundo va a decir que no. Si uno tuviera una camarita, observaría cada uno de los momentos, que ya no son intencionales, ya están instalados en las instituciones y no se pueden visualizar. ¿A qué momento te referís con eso? A todo esto, a no permitirle libertad de movimiento, a colocarle una bata a todas las mujeres. Uno parece una cadena de producción, ¿no? Una industria. Y el tiempo es importante. El grave problema es que no coinciden los tiempos biológicos con los tiempos médicos del parto. El parto necesita un tiempo biológico, vivencial, emocional y psicológico. Ya termino la idea. Lo grave es que es un problema social y cultural, porque tiene que ver con la forma de vivir, el estilo de vida actual, de la modernidad. Vivimos vertiginosamente. Entonces, muchas veces la mujer y la propia familia presiona para tratar de acortar el proceso de parto. Y uno trata de explicar de que eso no es bueno, no se puede acortar sin consecuencia un parto. Entonces es un trabajo social que hay que hacer. Alguna vez escuchaba que el parto, y vos lo decías de alguna manera, ¿no? Que la mujer tiene por naturaleza la aptitud de realizarlo. Me decían que, bueno, que, por ejemplo, en las collas, en el norte, simplemente se agachan, paren y siguen caminando. Es así. Así es. Digamos, ¿no? Entonces me lo decían como para explicar lo natural que era el parto. Y que la medicina occidental, en lugar de a lo sumo conducir esa naturalidad y bueno, y estar atenta por si hay alguna complicación, le metió tantas cosas en el medio, y como realmente para una familia tener un hijo es algo muy apreciado, no escatima todo lo que le digan que tiene que hacer, ¿no? Exacto, claro, porque si ese es el mensaje que va a pedir. La medicina confía mucho en la tecnología, y la tecnología es buena, usada cuando corresponde, en aquellos pocos casos, bajo porcentaje, que se complica, que no es más de un 6-8%, y hay ejemplos en el mundo de esto, 8% de complicaciones que terminan en cesárea o en algún otro procedimiento. Pero bueno, acá los niveles de intervención son mucho mayores y tenemos resultados peores que los que intervienen menos. Veíamos, obviamente, que había una cifra de más de 100 mujeres que han optado por el banquito. Sí, que en porcentaje es muy poco, pero es un logro fenomenal. Porque el que la mujer en realidad no es un método, yo por ahí escucho que es un método. No, es una posición más para parir. Que está demostrado antropológicamente, históricamente, que ha sido la más utilizada durante la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? Que ahora la gente, la vida sedentaria, el confort de la vida moderna, la silla, los bancos, el inodoro, hace que las mujeres no estén preparadas físicamente y no toleran una posición de cuclillas o cualquier otra posición. Por eso es que tratamos de que se prepare al menos en los 9 meses previos al nacimiento. Y realmente ahí, eso hace que esa posición, además, el equipo de salud no intervenga tanto. Con menos suero, no se practica la conocida episiotomía, que es el corte de los genitales cuando nace el bebé, que es realmente una práctica mutilante y está demostrado que no evita desgarros graves, que es un viejo mito. Entonces, esta libertad a la mujer y esta posibilidad de adoptar además esta posición hace que se intervenga menos desde el equipo de salud. Y esto no está tan promovido por, veíamos que en algún caso tenía que ver hasta con una cuestión de estatus del médico, digo, así ¿no? Es. Ponerse debajo de la así mujer es. Que está pariendo. ¿Esto es así? No se le caen los anillos. Sí, realmente estamos teniendo buena experiencia con los colegas jóvenes, con los residentes, porque ya se naturalizó. Tratamos de respetar, es muy difícil en las instituciones porque hay que respetar el entorno físico también. Uh-huh. Hay que tener luces tenues, no tiene que dirigirse a la mujer con tratar de hablarle lo menos posible, no tiene que haber gritos, una temperatura agradable, un trato amigable, y eso es lo que estamos a veces experimentamos en sala de parto. Se apagan las luces, el médico residente se pone en cuclillas también en posición de indio, sentado con las piernas cruzadas para asistir al nacimiento, y se emociona el equipo de salud, el papá o el acompañante de la mujer, y obviamente la mujer, que se le da a la mujer. A veces ella misma saca su propio bebé y lo prende al pecho, y eso es muy muy emocionante, ¿no? Gustavo, y en la salud pública es el único, que me decías que ni siquiera es todo el equipo del Roque Sáenz Peña, pero es en el único lugar que se está practicando o que se está intentando. Nosotros trabajamos en equipo junto a otras maternidades, y bueno, la idea está en empezar a instalarlo lentamente en el resto de las maternidades públicas, hablo. Yo creo que sí, el Roque Sáenz Peña en esto, estoy seguro que está a la vanguardia, pero no se trata de una cuestión de moda, sino que es llamativo, algo natural nos llama la atención. O sea, hemos naturalizado lo artificial. Claro. Y ahora nos llama la atención algo natural, es redescubrir lo simple. Exactamente. Y bueno, y en eso estamos. Se trata de un parto, de un proceso fisiológico y natural. No es una enfermedad. Bien. ¿Y parir en casa? Perdón, ¿qué recomendación tenés al respecto? En esto hay un mito también. La Sociedad Argentina de la Salud de la Argentina no está preparada para asistir partos masivamente en domicilio. Hay países, sobre todo los escandinavos, Holanda, que tiene hasta un 40% de los nacimientos ocurren en la casa de la familia, asistido por parteras. Ni siquiera están los médicos. Tiene muy bajas complicaciones si la mujer, si hay alguna, por supuesto que son embarazos sanos. Son seleccionados los que se asisten en la casa. Tiene los mejores resultados. Inclusive en el año 2013 salen revistas prestigiosas, publicaciones científicas prestigiosas y confiables que insisten, además de la OMS, que las mujeres con embarazos sanos es más seguro parir en casa que en las instituciones. Embarazos sanos atendido por personal idóneo, una partera profesional preparada a tal fin, tiene mejores resultados porque tiene menos intervenciones. Pero claro, nuestra sociedad no está preparada para eso. Mi posición es, teniendo en cuenta esto y viendo la experiencia de otros lugares, que la gente que esté informada, que investigue y que está convencida de parir en casa y tiene a 15, 20 minutos, 30 minutos una institución donde recurrir en caso de complicarse y es asistido por un profesional idóneo, tiene toda la libertad para hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Le cae la sociedad castigándolo. Lo tratan de irresponsable, de desquiciada, cuando la mujer decide esto. Y muchas mujeres deciden esto porque ven la violencia obstétrica en las instituciones. Eso es lo grave. Y esa onda que hubo alguna vez de tener que el niño nazca en una superficie, así en agua directamente, ¿no? Digamos. Sí. Eso porque lo escuché durante un tiempo, después medio que se dejó de lado. ¿Tiene alguna ventaja, algún beneficio? Tiene una gran. Hay mujeres que deciden que el nacimiento sea en el agua, pero lo que es muy útil, el agua es para un momento determinado del proceso de parto, en el periodo dilatante. Cuando la mujer, por ahí, el dolor es muy variable, desde leve a intenso, depende de cada mujer, de su historia, de su vivencia, de su personalidad, pero hay un momento que es muy útil, por ejemplo, para evitar la peridural. Una estrategia, hay que, antes de indicar una peridural, tiene que haberse agotado otras instancias y otras posibilidades, como una ducha caliente, masajes, un acompañante que contenga, que genere empatía con la mujer, si todo eso, y que la mujer no esté sometida a las intervenciones, porque ¿qué ocurre? La peridural se usa masivamente porque a la mujer, repito, se la acuesta, no se le permite líquido, se le coloca un suero y se le coloca oxitocina, que es una hormona sintética que es parecida a la que produce el cerebro de la mujer, pero que produce contracciones muchísimo más potentes y mucho más dolorosas, muchísimo más dolorosas. Y a rajatabla, simultáneamente, se le rompe la bolsa. La mujer termina pidiendo anestesia a grito, porque es un procedimiento totalmente artificial y el dolor insoportable es producto de esas intervenciones. Entonces viene la peridural, que la peridural no está exenta de riesgos, tiene efectos adversos en la mamá y en el bebé. O sea, es lo mismo que la cesárea, bien utilizada criteriosamente, fantástica. Si se utiliza en estas condiciones, no es buena. Así que una ducha caliente puede una darse inmersión, en ese... Sí, una inmersión en una bañera. Hay que tener el combo, ducha caliente, alguien que te haga masajes, claro. Pero, un marido que contenga. ¿Contenedor? ¿Dónde se compra ese combo? Pero el marido, no, pero es de bajo costo. Fíjense que 4 ecografías durante el embarazo tienen más costo que todo esto que estamos hablando. Claro. Para que ustedes se den una idea. Lo que pasa es que confiamos mucho en los aparatitos y eso no se cuestiona. Está. ¿Se entiende? Gustavo, un placer hablar con vos realmente. Bueno. Te dejamos un abrazo grande y bueno, te consultaremos porque estos temas siempre nos gusta mucho tratarlo y a la audiencia también. De hecho, que muchos mensajes nos han ido llegando mientras estábamos haciendo la entrevista contigo. Así que quería decir por último, esto es imposible trabajando solo. Es un trabajo titánico con trabajo social, educadores, y los medios de difusión son fundamentales porque el cambio se va a producir cuando la sociedad lo demande. Sí, bueno. No va a ser desde dentro de las instituciones. Bien, muchas gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bien, dialogamos entonces con Gustavo Batzifava.